Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. Buen día, Jorge, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Para, antes de concretar el contacto contigo y para ir entrando en tema, haciendo boca con los oyentes, estaba yo compartiendo alguna publicación que aparece hoy sobre los torneos de verano. Hay varios torneos de verano. Sí, la verdad que vamos a tener un enero cargadito de fútbol. Y me parece que lo más importante, tres clásicos de verano, ¿no? Hace tiempo que no se jugaban por el tema de la pandemia, los calendarios. Y bueno, yo creo que no le queda cómodo a nadie, sobre todo a Peñarol y a Nacional, a los clubes, pero lo disfrutan los aficionados, la prensa y la gente el tener tres clásicos. Lo que lo padecen son los jugadores, los dirigentes, los técnicos, porque claro, ya los exponen muy arranque de temporada. O fíjate que la pretemporada va a arrancar el 5 de enero y 10 días después, el 15, ya tenemos el primer clásico entre Nacional y Peñarol en el Centenario. Y vamos a tener tres sábados seguidos clásicos, 15, 22 y 29, que van en torno a torneos internacionales, que al día siguiente o a los 48 horas después se juega la final o el partido por el tercer puesto en el campeón del siglo o en el Parque Central, de acuerdo a lo que les toque jugar, con equipos que también van a participar de esas dobles jornadas. Pero bueno, la realidad es que vamos a tener tres clásicos, ¿no?, después de mucho tiempo. Y la verdad que es espectacular, yo lo disfruto mucho, me parece que está notable, pero bueno, repito, ya pone su marcha Nacional con tres clásicos de arranque, ¿no?, y algún partido más que va a tener. Y bueno, para la Riera es volver a ganar y otra vez con clásicos arriba de la mesa. Nos habíamos desacostumbrado. Esto es parte de un contrato que Tenfield tiene con los grandes y que le estaban debiendo partidos y que en algún momento se iban a poner al día, porque son contratos que ya se pagaron y que Nacional y Peñarol cobraron ese dinero y que por lo tanto, bueno, hay que jugarlos, ¿no? Y son torneos organizados ¿por quién? Por Tenfield, en este caso, por Tenfield. Que es la que tiene los derechos, porque parte del contrato y le pagan un dinero a Tenfield a los grandes en el acuerdo bilateral que tiene por los derechos del fútbol, le da dineros a cambio de partidos internacionales o de partidos clásicos, que claro, por la pandemia y por todo lo que había pasado últimamente se habían dejado de jugar, y ahora vuelve este enero. Así que para mí es espectacular, porque vamos a tener todo un enero cargado de actividad, no solo la selección uruguaya, sino fíjate, tres clásicos de verano. Entonces, desde todo punto de vista, es espectacular para nosotros como difusión y con todo lo que vamos a jugar. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también la chance de tener equipos internacionales. Vos decías César Vallejo, Unión de Santa Fe de Munúa, también está, bueno, hay un equipo más, Rosario Central, Godoy Cruz, y quedan ahí definir algunos equipos, está San Lorenzo. Pero así que, bueno, enero va a estar muy cargado. Y el lunes se define cómo se va a jugar el año 2022 en cuanto a la actividad. Peñarol quiere jugar la final de la Supercopa, que siempre es el primer partido del año, es la final de la Supercopa. ¿Qué pasó en esta oportunidad o por qué hay algún problema? Bueno, la diferencia fundamental radica en que no tenemos campeón de torneo intermedio. Entonces, generalmente el campeón del uruguayo jugaba contra el campeón del intermedio en la final de la Supercopa como primer torneo. Al no haber campeón del intermedio, Peñarol es campeón uruguayo, pero no sabe contra quién jugar. Entonces, el lunes van a definir ahí la mesa ejecutiva. Puede llegar a existir una chance de que jueguen una semifinal Albion como campeón de la B y Plaza Colonia como campeón de la Apertura, y ahí el ganador jugaría contra Peñarol la final de esa Supercopa como primera actividad en febrero. Y después, bueno, está previsto para el segundo fin de semana de febrero, te diría 12 y 13, el comienzo del año futbolístico oficial, que tendría, a diferencia de otros años, un torneo inicial. En vez de jugar intermedio y antes de arrancar la apertura, lo primero que se jugaría es un torneo inicial, que se jugaría con el mismo formato del intermedio, pero, bueno, dos series, un torneo de 7 fechas, y bueno, ahí estaría el campeón del torneo inicial, y después arrancaríamos apertura y clausura. Pero es un poco lo que está previsto y que se va a resolver en las próximas horas en la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Y el primer campeonato es con partido de ida solamente? Sí, torneo inicial, como se juega siempre el intermedio, ¿viste? Uh-huh. A partir de clausura de esa manera es lo que estarían jugando los clubes y bueno, en dos series que por un lado te ponen a Nacional, por otro lado a Peñarol y así van llevando un poquito la actividad. Bueno, ¿y todo esto se resuelve el lunes ya? Sí, el lunes ya hay Consejo de Liga y ahí lo van a terminar de resolver, así que bueno, ese es el panorama que está previsto en estas horas. Bueno, ¿y las internas de Peñarol y Nacional cómo están? Bueno, las internas también, lo que están es resolviendo los temas, ¿no? Bueno, ayer fue presentado Pablo Repeto como técnico del equipo de Nacional y bueno, estos días se está definiendo el plantel, tiene que resolver altas, bajas, incorporaciones. Diría que lo más importante, parte de resolver qué pasa con Bergesio y Polenta. A mí me parece que van a buscar opciones de otro tipo de jugadores y bueno, si no llegan a conseguir, bueno, ahí de repente puede estar la continuidad de los dos. Pero a esta hora te diría difícil que continúe Bergesio y Polenta en Nacional. Y Nacional va a buscar 5 o 6 incorporaciones, pero tiene que definir sobre todo todas las bajas. Hay contratos que se vencen ahora el 31 de diciembre. Y bueno, Repeto está delineando el plantel. El domingo Repeto vuelve a Ecuador y después está volviendo para el 5 de enero comenzar toda la parte de pretemporada. Y en Peñarol se espera la firma del contrato con la Riera, la renovación oficial que todavía no está. Y en Peñarol me parece que es más lento la definición del plantel porque Peñarol tiene jugadores ya elegidos para sustituir. El tema es que todavía no sabe qué pasa con Álvarez Martínez, con Torre, con Giovanni González, con Kevin Dawson, con Canovio. Entonces, hasta que no resuelva eso, tampoco va a incorporar mucho. Entonces, esas bajas recién de repente se pueden saber fines de diciembre, principio de enero. Yo no creo que se vayan todos, pero algunos seguramente van a emigrar en este periodo de pase a Peñarol. Y hay varios que vuelven a Peñarol también, que estaban a préstamo. Bueno, eso sí, siempre pasa, como también pasó en Nacional, no sé, Joaquín Sosa, Emiliano Villar, algún pibe más que estaba préstamo, que estaba en Torque, Cartagena, y en Peñarol lo mismo, ¿no? Hay jugadores que estaban a préstamo, no sé, Cruz en Racing, Sergio Núñez que estaba en Cerrito, Denis Olivera en Villa Española, Thiago Cardoso que está lesionado, que tuvo en Deportivo Maldonado. Después depende mucho las bajas que tuvieran a Peñarol y qué jugador anduvo bien en algún otro equipo como para que se quede en el plantel y pelee por un lugar, ¿no? Pero me parece que todavía es muy difícil dar una lista final y qué jugador va a empezar la pretemporada en enero, ¿no? Bueno, ¿y del Tornado qué se sabe? Bueno, lo que se sabe del Tornado que está en Europa y que está hablando con los futbolistas. Lo que sí se trata de que haya muy poca información hacia afuera. ¿Por qué? Porque, bueno, quieren tenerlo en reserva. ¿Con quién se junta día a día? Lo que se supo fue que el primer día estuvo hablando con Godín telefónicamente, con Suárez presencialmente y con algún jugador más que está en Madrid. Se especulaba que en estas horas se iba a Italia. Tenía alguna dificultad por el tema COVID para ingresar a Inglaterra, poder ir a hablar con Cavani, de lo contrario lo hará vía Zoom. Pero bueno, el técnico está delineando todos los detalles para, bueno, la semana que viene ya venir a Uruguay el jueves de mañana a su conferencia de prensa y, bueno, ya quedar pronto para el partido del 27 de enero. El 7 tiene que hacer la convocatoria de reserva. Así que, bueno, la preocupación por el tema arquero. Y después, bueno, ahí cuando tengamos la reserva vamos a tener ya un panorama más claro de qué jugadores pueden aparecer, por lo menos distintos o diferentes, y quienes quedan por el camino, porque seguramente hay jugadores que de repente eran del riñón de Tabárez y de repente ahora no van a estar, ¿no? Cada técnico con su idea, con sus jugadores, y bueno, más allá de que hay un grupo, que yo te diría que el 80-85% del grupo se va a repetir, me parece que hay otros que ya no van a seguir, ¿no? Bien, ¿qué más tenés ahí en carpeta para charlar? No, por ahí están los temas, no hay mucha cosa en estas horas, más que esperar todo esto que te decía de incorporaciones, bajas, y fundamentalmente, te reitero, estos tres clásicos de verano que cambian un poco la matriz del verano, ¿no? Y que nos ponen en un escenario divino en cuanto a partidos para jugar. Así que la gente se prepare, que a partir de enero y del 15, tres sábados seguidos, 15, 22, 29, clásicos del fútbol uruguayo y equipos internacionales que van a venir a nuestro país. Buen fin de semana para ti. Un abrazo, hablamos el lunes con alguna novedad que esté surgiendo. Bárbaro, gracias Federico, chau chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.